Sí, así es. Estamos aquí en la sede de Izquierda Unida, de la agrupación local de Izquierda Unida. Ya nos acompaña el candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Ubrique, José García Solano. Y bueno, pues estábamos viendo por aquí esos resultados. Finalmente, 931 votos le otorgan un concejal. Estamos hablando de, bueno, pues casi el 9%, no llega al 9% de votos. Y bueno, la primera pregunta, por supuesto, Pepe, la primera sensación, valoración por parte de Izquierda Unida de estos resultados. Pues nada, sencillamente asumir lo que ha ocurrido y ya está. Tenemos un concejal con estos 931 votos. Posiblemente, si la ley no fuera como es, fuera más justa, posiblemente podríamos estar hablando de algo más, pero vamos, que tampoco nos importa que tuviéramos uno o dos. Yo creo que asumimos lo que ha correspondido y nada más. Sí, me comentabas que la verdad es que echando cuentas, ¿no?, según las matemáticas y la ley de OMP, pues por unos 80 votos quizás no haya llegado para Izquierda Unida ese segundo concejal, ¿no? Sí, efectivamente, aplicando la ley de OMP con 80 votos más, 80 y alguno más, pues podríamos estar hablando de dos concejales de Izquierda Unida. De todas maneras, podemos estar contentos porque partíamos de que no teníamos ningún concejal y ahora pues tenemos uno. La verdad que eso, la verdad es que la comparación con respecto a las últimas elecciones, Izquierda Unida no se presentó entonces. De todas formas, mirando hacia atrás, la verdad es que los resultados son muy similares a las elecciones del 2003, podemos decir, ¿no? Sí, efectivamente, podemos estar muy contentos, muy orgullosos en ese sentido. Hemos recuperado nuestro electorado, el que teníamos, y claro, también por las nuevas circunstancias que hay, la movida en la calle, la exigencia por parte de los indignados, pensando que aquí hace falta pues hacer algo más de lo que hay, en cuanto pidiendo democracia, participación, en fin, que es lo que todo lo que nosotros apuntamos en nuestro programa, pues también teníamos alguna esperanza de que pudiera elevar. De todas maneras, ha sido también muy precipitado y esto, la verdad, que no ha calado todavía en la población. Posiblemente tenga que pasar algún tiempo para que lo que se está pidiendo cale y se entienda que es precisamente lo que nosotros también demandamos en nuestro programa y en nuestro ideario. En relación a las expectativas que teníais antes de comenzar esta campaña electoral, ¿cuál es la sensación en ese sentido? Un poco con lo que esperabas. Era todo una incógnita, porque aquí se había movido mucho, a excepción del Partido Socialista. Teníamos un PA PP que de alguna manera eso iba a desequilibrar todo el montante político, y luego por nuestra parte también había cierta incógnita en cuanto que no teníamos representación municipal, ¿no? Y la verdad que era una incógnita a pesar de que podíamos hacer alguna valoración en cuanto que representación podíamos tener en el ayuntamiento, pero indiscutiblemente lo más que había que resaltar era la incógnita que se nos presentaba en unas elecciones tan atípicas como esta, aparte también del auge que a nivel nacional y a través de los medios pues estaba teniendo el fenómeno PP, ¿no? ¿Qué te han comentado los integrantes, el resto de integrantes, por ejemplo, de la lista de Izquierda Unida, otros compañeros, ¿no?, que por ejemplo están aquí en la sede? ¿Cuál es la opinión, la sensación que te transmiten? Ellos están más preocupados que yo. ellos estarían ilusionados porque tuviéramos mayor representación, y claro, como no sé si es que como estamos tan bien acostumbrados que nunca habíamos tenido mucha representación, nunca habíamos pasado de tener dos concejales, ahora tenemos de nuevo uno, y ellos lo han encajado un poco peor que yo, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, pues tenemos ganas de continuar trabajando y, en fin, a ver cómo se va presentando la legislatura. También estamos en la expectativa de que el próximo año también vamos a tener nuevas elecciones. En fin, que hay un campo muy interesante donde trabajar. Y luego la movida juvenil a nivel nacional y que está traspasando las fronteras. Yo creo que es un ambiente muy, muy, muy sano y muy bueno. Yo creo que ahí tenemos también mucho que trabajar. Y de todas formas, otro de los titulares, ¿no?, con respecto a estas elecciones, está claro que también el hecho que, de cara al mapa político de la Corporación Municipal, de cara a los próximos 4 años, bueno, pues se suma una cuarta fuerza política más. En estos últimos 4 años había tan solo 3 fuerzas políticas. Se suma Izquierda Unida como otra cuarta formación política, insistimos, en la Corporación Municipal. Efectivamente, y en ese sentido, pues nosotros, que hemos presumido de alguna manera de tener un programa muy atractivo, muy actualizado y sobre todo con unas miras al futuro, yo creo que vamos a dar un juego muy interesante en nuestra corporación. En ese sentido, habría que resaltar que ni siquiera el PA ha presentado ningún proyecto de futuro y el PP tampoco ha presentado un programa definido, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros de alguna manera llevamos ventaja. No hemos calado en la población, quizás no hemos hecho todo el esfuerzo necesario, aunque sí hemos hecho todo lo que podíamos, pero quizás pues no hemos abarcado toda la población o un porcentaje mucho más amplio y hubiéramos tenido otro resultado. De todas maneras, tenemos que estar satisfechos por el trabajo que hemos hecho y pensar que nos quedan 4 años para trabajar. Te voy a pedir también, Pepe, la valoración de los resultados de los restos de formaciones políticas. Un poco la valoración que haces también de ese ascenso del Partido Popular, descenso, los concejales del PSOE, y descenso del Partido Andalucista en un total de 4 concejales. Sí, en ese sentido hay que añadir pues que se partía de 8, 8 y 1. Y ahora pues el Partido Socialista tiene 6, ha perdido 2, y lo que ha ocurrido con el PP-PA pues yo creo que era comprensible, porque los votos que tenía el PA pues eran precisamente votos prestados de PP. Yo creo que la jugada que hubo hace 4 años se potenció al PA desde el PP, pensando en que de esa manera posiblemente podía ganarle la partida al Partido Socialista. Creo que ha sido eso lo que ha ocurrido. Ahora la situación es distinta, el auge este o el fenómeno PP a nivel nacional pues ha influido mucho, y de ahí que haya dado ese tirón, ¿no? Que ha dado. También, por otra parte, incomprensible dentro de los parámetros normales de política, ¿no? Porque una persona que durante los 8 años prácticamente ha estado en otra candidatura, en otra formación política, y en poco más de 2 o 3 meses se vuelve a incluir en otra distinta. Yo qué sé, esos fenómenos a nosotros, desde nuestro punto de vista político y de izquierda, la verdad que no lo vemos muy saludable. No, o sea, de todas maneras, hay que respetar la decisión de la población cuando da estos resultados, asumirlo y nada más. Y en relación a estos próximos días, se supone que evidentemente tiene que haber, no hay mayoría absoluta por parte de ninguna formación, así que tiene que haber encuentros entre las formaciones políticas. ¿Estáis abiertos a esos encuentros o creéis, porque la verdad es que las matemáticas en ese caso en torno a pactos no necesitarían de la inclusión de Izquierda Unida? ¿Creéis que van a contar con vosotros para que haya más refuerzo hacia la formación que gobierne o no? ¿O creéis que vais a quedar un poco al margen de esto? Yo creo que con un concejal que tenemos no creo que sea mucho problema para el PP o el PSOE o incluso el PA, ¿no? Yo creo que en última instancia pues a lo mejor se acuerdan de nosotros por plantearnos algo, pero yo creo que no, que el juego está más bien entre el PSOE por un lado y el PP por otro, y el PA, que debe de jugar seguramente ahí una carta, no sé si muy inteligente, ¿no? Pero pues yo creo que la van a jugar de la mejor manera posible, ¿no? También teniendo en cuenta la facilidad que tiene el PA, tanto de irse a un lado o a otro, pues seguramente no va a tener ningún empacho en negociar con uno o con otro. Y teniendo en cuenta además que el próximo año hasta pudiera ser previsible que la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz no pudiera estar dominado por el Partido Popular. Luego, si hace ahora un pacto con el PSOE, a lo mejor dentro de un año tiene que hacer un pacto con el PP. Ya para terminar, Pepe, no sé si quieres dirigirte a tus votantes, bueno, y en realidad a la población pequeña en general. Sí, agradecerle a todos, a todos y a cada uno de los 931 votos que hemos obtenido, que es un porcentaje bastante interesante. nos han faltado solamente 80 y pico de votos para tener los concejales. Yo creo que es muy meritorio y desde aquí pues agradecérselo enormemente a todos los que nos han apoyado y han entendido nuestro mensaje. Muchísimas gracias. Son las palabras de José García Solano, candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Ubrique. Ya decimos aquí en la sede de Izquierda Unida, donde está acompañado por diferentes integrantes de la agrupación local. Y bueno, pues ya en lo que se refiere justo en estos instantes a las 11 de la noche, a ese completo recorrido, ese completo repaso que hemos realizado con las valoraciones de los distintos candidatos, los resultados y las primeras valoraciones las han tenido aquí en su emisora municipal Radio Ubrique.